Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Elena. Y yo, Rodrigo. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, ya listos, después de esa introducción que nos daba nuestro director Juan Cabezas. Exactamente. Y nos vamos a centrar ahora en la cultura, en Alhama concretamente. Hay una noticia en alhama.com. Sí. Que comenta un evento musical. Y parece que fue algo bastante especial, ¿eh? Sí, sí, eso parece. Se trata del concierto de guitarra que dio Josué Fonseca. Y el sitio, fíjate, el balneario de Alhama de Granada. Un lugar con encanto, desde luego. La crónica es de Javier Molina Castañeda y, bueno, nos da una idea bastante clara de lo que se vivió allí. Y ojo, que no es solo texto, ¿eh? Quien quiera verlo, en la web, en alhama.com, el artículo viene con varias fotos y también un vídeo resumen de la actuación. Ah, pues mira qué bien. Sí, que ayuda a meterse un poco en el ambiente, ¿no? Para ampliar, ya saben, en alhama.com está todo. Claro, y es que el entorno no es cualquier cosa. Un concierto en el balneario, con ese sonido del agua termal, de fondo, bueno, tiene que ser diferente. Totalmente. Crea una atmósfera distinta a la de un teatro, seguro. El evento fue el pasado 5 de septiembre, por cierto. Pues sí, hace poquito. Y según la crónica, ¿cómo fue planteado el concierto? Pues mira, el texto usa la palabra viaje. Dice que fue un viaje por piezas, bueno, piezas complicadas, exigentes, pero muy bellas del repertorio de guitarra. Un viaje, suena bien. Y con una mezcla interesante, guitarra clásica y flamenco, que no siempre se combinan de forma tan natural, digamos. Vale, pues vamos a seguir ese viaje. ¿Por dónde empezó? Pues arrancó con la guitarra clásica, con Francisco Tárrega. Ajá. Y el artículo subraya algo que es clave en Tárrega, esa combinación de virtuosismo, de técnica pura y dura. Que la tiene, y mucha. Y de una sensibilidad melódica muy delicada. Son piezas que o las tocas con alma o suenan muy frías, ¿no? Totalmente. O te falla la técnica y, bueno. Exacto. Pues parece que Fonseca consiguió ese equilibrio desde el principio. Enganchó al público, dice la crónica. Entiendo. Lograr eso con Tárrega ya dice mucho del nivel del guitarrista, ¿eh? Piezas como Recuerdos de la Alhambra, uf. Buf, palabras mayores. Técnica y emoción puras. Y después de Tárrega, ¿hacia dónde siguió el viaje? Pues mira, se fue hacia el flamenco contemporáneo, con obras de Vicente Amigo. Otro mundo. Un salto interesante también. Sí, y la crónica, para describir esta parte, usa palabras como elegancia, respeto. Importante lo de respeto. Y profundidad expresiva, o sea, que no fue una simple imitación, ¿no? Sino que le dio su toque personal, pero entendiendo bien la esencia de esa música. Claro, es que el flamenco, aunque sea contemporáneo, tiene su peso, su lenguaje. No vale solo con tocar las notas correctas, hay que sentirlo. Esa profundidad expresiva que menciona Javier Molina es fundamental. Y hablando de sentirlo, de peso, el concierto llegó a un punto culminante, ¿verdad? Sí, el homenaje a Paco de Lucía. Casi nada. Uf, el maestro. Era casi obligado, supongo, en un concierto así, pero menudo reto. Un reto enorme. ¿Y cómo lo resolvió Fonseca, según el cronista? Pues parece que muy bien. Dice que transmitió la fuerza y el duende del genio de Algeciras. Fuerza y duende. Ahí está la clave del flamenco, ¿no? Exacto. La fuerza rítmica, la garra y el duende. Eso. Eso tan difícil de explicar, ¿verdad? Esa conexión casi mágica. Que o se tiene o no se tiene. No se puede fingir. Imposible. Y da más detalles técnicos. Menciona el dominio absoluto del compás. Fundamental en el flamenco. El compás es la vida. Y la riqueza tímbrica que le sacó a la guitarra. Los colores, los matices. ¿Cómo hacía Paco, que su guitarra era una orquesta entera? Pues parece que Fonseca logró captar algo de esa esencia. Tuvo que ser un momento intenso para el público. Pues sí, y la reacción lo confirma. El artículo dice que la gente quedó enamorada, cautivada. Qué bueno. Y que los aplausos fueron larguísimos, tanto que tuvo que hacer varios bises. Eso es buena señal. No es el aplauso de cortesía. Es que la gente quería más. Claro. Es la respuesta a esa conexión. La crónica habla, de hecho, de una comunión total entre el artista y el público. Qué bonito. Ese es el objetivo final, ¿no? Que desaparezca la distancia y quede solo la música. Parece que esa noche en el balneario se consiguió. Y la impresión general que resume el artículo es, bueno, muy potente. Sí. ¿Qué dice? Pues usa palabras como sublime, inolvidable. Dice que fue un momento irrepetible. Palabras mayores, sí, señor. Sugiere que fue algo fuera de lo común. Y hay una frase al final que me gustó mucho. Dice que esa noche la guitarra de Josué Fonseca se convirtió en voz, emoción y alma. ¡Uf, qué imagen! Preciosa, ¿verdad? La guitarra como un canal directo de sentimientos. Sí, muy poderosa. Y te hace pensar también en el lugar, ¿no? ¿Cuánto ayudó el sitio a crear esa magia? Yo creo que mucho. La crónica lo sugiere. Hacer eventos así de calidad en sitios emblemáticos, con historia, con una acústica particular. Potencia la experiencia, claro. No es lo mismo escuchar a Tárrega en un auditorio moderno, perfecto, pero quizá algo frío, que en un sitio así, con el sonido del agua. Totalmente de acuerdo. El entorno suma. Es como una capa más. Parece que esa noche se alinearon los astros. El artista, el repertorio, el público entregado y el marco incomparable del balneario. Una combinación perfecta, sí. Una apuesta por llevar la cultura a un lugar singular de Álama. Y por lo que cuenta Javier Molina, el resultado fue extraordinario. Y nos recuerdan la importancia de buscar esas sinergias, ¿no? No solo programar cosas buenas, sino pensar dónde y cómo se presentan para que lleguen más. Exacto. Quizá anime a explorar más esa vía, sacar la cultura a sitios con historia propia. En resumen, lo que nos deja esta crónica de Javier Molina Castañed es el recuerdo de una noche mágica. Sí, una noche de guitarra excepcional en Álama, gracias a Josué Fonseca. Un viaje musical desde lo clásico hasta lo más hondo del flamenco. Para los que estuvieron, un tesoro en la memoria. Y para los demás, pues nos queda el relato y esas fotos y vídeo en la web para intentar imaginarlo. Ciertamente. Y nos deja pensando en eso, ¿no? En cómo la música en vivo, cuando todo encaja, tiene esa capacidad de transformar un lugar y conectar tan profundamente con la gente. Es verdad. Esa conexión emocional tan intensa que a veces se produce. ¿Qué tendrá la música? Una buena pregunta para darle vueltas. Y con esa reflexión sobre el poder de la música, pues lo dejamos aquí por ahora. Muy bien. Seguimos preparando más contenidos, ya saben, con Juan Cabezas en el control técnico, que ahora nos despedirá con la música. Hasta la próxima. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.